Esa era la voz del cantautor ecuatoriano Héctor Napolitano. Y bueno, cada mes, cada día tiene su propia magia, sus pesares, sus alegrías, sus sueños. Y bueno, cada quien también hace sus propias mitologías, su baúl de recuerdos con fechas, nombres, horas, lugares. Dice un poeta: miedo me da pensar en ti sin ser contigo en este marzo, hacer oídos sordos al paisaje cuando acabo la danza, o al menos no la siento recorriendo tu luz mientras rugen los topos del pinar. Cada quien tiene su mes, su día preferido, sea por los comienzos, por los logros, descubrimientos, etc. Y bueno, sin duda marzo es un mes especial. Además tenemos para este mes el equinoccio. Y bueno, por ese motivo se realizan varias actividades en la ciudad y fuera de ella. Ya se invitaba en el anterior programa a varias actividades que se estarán realizando en Cochasquí. Y bueno, también hay más, solo hay que averiguar un poquito y podemos ir. Hoy quisiéramos compartir sobre la existencia y la acción de un personaje importante, Enriqueta Comte y Riquet, que en uno de esos marzos que forman la cadena de la historia, fundó el primer jardín de infantes en Sudamérica. Bueno, su biografía señala que ella nació en Barcelona el 31 de diciembre del año 1866 y murió en Montevideo en octubre de 1949. Señala su biografía que uno de los primeros problemas que la vida le puso por delante fue la miopía. Desde muy temprana edad ella adolecía de este problema, pero eso no impidió que culminara sus estudios. Y se graduó como maestra de primer grado con tan solo 19 años de edad. En sus 21 años ella viaja a Europa por distintos países para especializarse en educación preescolar. Debía conocer las enseñanzas de Friedrich Froebel. Este es un pedagogo importantísimo alemán. Creó la educación preescolar, desarrolló el concepto de jardín de infancia. Sus ideas pedagógicas para la época eran de avanzada, y entre ellas, por ejemplo, se planteaba que el profesor está obligado a respetar a sus discípulos en toda su integridad. Y aunque esto hoy por hoy no parezca de avanzada, sino más bien algo de lo más natural del mundo, para la época en que se estaba saliendo del feudalismo, esto sí representaba una transformación en la manera en cómo se daban las relaciones entre alumnos y profesores. Además, Froebel creía que el verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. Creía que el objetivo de la enseñanza es siempre extraer más del ser humano que poner más y más sobre él, ¿no? Y bueno, de estas ideas, Enriqueta, de quien estamos hablando, recordando esta tarde, debía empaparse para regresar al Uruguay. Es en el año de 1892 cuando ella funda el primer jardín de infantes de Sudamérica. Antes de continuar, vamos a escuchar un nuevo tema de un cantautor ecuatoriano. Él es Ricardo Pita y esta canción se llama Para el resto de los días. Ya regresamos. Thank you. Ya no hay mal que pueda maltripearme. Hoy, hoy soy solo yo. Bueno, hoy nuestros músicos en su totalidad son guayaquileños, ¿no? Estamos escuchando canciones hechas acá y bueno, estábamos conversando sobre la obra, sobre la acción en este mundo, en esta tierra del sur, en Sudamérica, de Enriqueta Comte. Ella fue una profesora que introdujo la enseñanza inicial, se podría decir, como la conocemos ahora. Rescataba muchísimo la importancia desde tempranas edades de ponerle mucha atención a la formación de los niños, ¿no? Con métodos bastante novedosos para la época, conoció la obra de pedagogos muy interesantes, aparte de Froebel, de Piaget, de Pestalozzi, que aportaron también en su obra, ¿no? Finalmente a ella se le debe, por ejemplo, en el Uruguay hay una gran gratitud a su aporte desde los gobiernos, desde la historia construida por su aporte, ¿no? Bueno, en este marzo también ha sabido ser el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores, el 15 de marzo, ¿no? Digo, ha sabido ser porque muy pocas personas conocen de este día, conocemos, yo también hace poco me enteré y bueno, esto nos lleva a hacer algunas reflexiones respecto al consumo, aprovechando la fecha y bueno, también los modos en cómo se da ese consumo. Antes quisiéramos escuchar un audio que se llama La Venganza del Consumidor para a partir de allí poder lanzar algunas ideas y reflexiones. Los dejo con La Venganza del Usuario.

hacia esa conciencia de que es necesario exigir, ¿no? Exigir buena atención, exigir buenos derechos y en ese sentido, bueno, nosotros más allá de enumerar y hacer historia de estos derechos del consumidor, nos quedamos con las múltiples historias de abusos y conflictos no resueltos que no hayan solución dentro de este sistema, ¿no? Muchos reclamos no logran ser procesados ni encuentran solución porque, bueno, no hay muchas de las veces a quién dirigir en concreto un reclamo, ¿no? Esa ha sido la característica de la burocracia en la que vivimos, esa cara anónima. Muchas de las veces las intenciones de reclamo simplemente se desvanecen, ¿no? Mirando todo ese camino que hay que seguir para lograr una efectiva reposición de derechos o simplemente el reclamo, ¿no? A propósito de esto, este fin de semana y una película que recomiendo se llama Historias de Venganza, ¿no? Una película argentina en la que se mencionan o más bien se narran 6 historias y sobre todo una de ellas es de más interesante y que toca justamente el tema que estamos conversando, que tiene que ver con la administración, ¿no? El personaje cansado de que se lleven su auto y sin poder tener claridad de los lugares en donde podía o no estacionar, acaba finalmente destrozando una oficina, ¿no? Entonces, la lógica, el pensamiento racional diría que es un procedimiento inadecuado, ¿no? Pero ¿cuántas veces todas estas esta suma de estrés, de ira se va acumulando y hace que se produzcan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, también se exagera un poco la situación para justamente con ese recurso que es la exageración en el cine poder despertar conciencia, un poco tocar hilos profundos de las sensibilidades humanas, ¿no? Ahora vamos a escuchar una canción de Hugo Hidrobo, esto se llama Si no estoy aquí. Ya regresamos. Si no estoy aquí es porque me fui, tuve que correr, tuve algo que hacer. Un llamado desde el mar me obliga a navegar. Los vientos que me mandan me llevan a conocer y a olvidar. Si no estoy aquí es porque te vi, no quise escuchar todo tu hablar de tus problemas de amor. Dale, por favor, tus palabras inocentes me traen nada más que dolor. Si no estoy, quiero que sepas que te quiero, así me voy. Corazón de marinero y cada vez que escuches alguien hablar de mí, quiero que sepas por qué me fui. Si no estoy aquí es porque me fui a la mierda lleno de rencor. vez de amargarme, prefiero navegar y ojalá que los tiempos me enseñen otra vez cómo amar. Si no estoy, quiero que sepas que te quiero así. Son de marinero y cada vez que escuches a alguien hablar de mí, quiero que sepas por qué me fui. Eso era la voz de Hugo Hidrobo y bueno, sin duda Marzo alberga muchas otras historias que por ahora quedarán pendientes, historias de ira, de sueños también, de esperanzas, de ilusiones, todo eso, ¿no? Quedan pendientes porque estamos llegando al final de este programa, de la edición de hoy. No olviden sintonizarnos el día de mañana a la misma hora. Les agradecemos por su sintonía. No se despeguen del dial. Y bueno, agradecemos también a Daniel en los controles y enviamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, a todas nuestras radioescuchas que sabemos que están ahí pendientes de nuestro programa. Eso, un abrazo y nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.